Con lo que respecta a la organización y disposición que provincia ha tenido este año con respecto a años anteriores, no ha habido grandes modificaciones. Por ahí la novedad más importante que hemos tenido, sobre todo municipios que participamos de esta región, es que se va a seguir como se hizo el año pasado, con etapa local, regional y ya etapa provincial. Se vuelve a eliminar la etapa interregional que años atrás existía. Decimos que una gran noticia porque es una etapa menos, así que nos da la posibilidad de tener más chance de clasificar, o al menos saltear una instancia. Con lo que respecta a los deportes, no ha habido grandes modificaciones. Algunos deportes se han agregado, sobre todo aquellos que son organizados por las distintas federaciones. En lo que respecta a la organización específica de los juegos, este año contamos con acuatlón, ajedrez, atletismo, básquet 3 versus 3, beach volley, sextobol. Bueno, y acá tenemos un agregado que es el sextobol 3 versus 3, solo en categoría sub-18, futsal, fútbol 7, fútbol 11, fútbol playa, gimnasia artística, handball, hockey, natación, patín, rugby, softball, tenis de mesa, voleibol. Para las personas con discapacidad va a haber natación, atletismo, tenis de mesa y fútbol. Y aquellas disciplinas que son organizadas en conjunto con las federaciones de su respectivo deporte, bádminton, canotaje, ciclismo de montaña, deportes electrónicos, gimnasia rítmica, judo, nado sincronizado, pádel, pelota, skate, surf, taekwondo y tiro. Importante saber que la inscripción está abierta hasta el día 15 de abril. Lo pueden hacer acercándose a la dirección de deporte o si no, contactándonos a cualquiera de nosotros para que lo asesoremos sobre la inscripción. Ya vamos recalcando que es necesario para participar poseer el documento, el DNI tarjeta. Los DNI celeste y verde ya han caducado, quedan fuera de circulación. Así que bueno, es indispensable poseer ese DNI. Así como también para comenzar a participar ya en la etapa local, será necesario tener completa la planilla de salud y autorización. A partir del 20 de abril, se va a comenzar con la etapa local, que se va a extender hasta los primeros días de julio, donde en esa semana iniciaría la etapa regional hasta el 7 de septiembre. Y bueno, la final provincial se realizará al igual que el año pasado, los últimos días de abril, más precisamente el 29 de septiembre, y se va a extender hasta el día 3 de octubre.